parábola de Lázaro y el rico no solo ilustra el agudo contraste entre el cielo y el infierno, sino también otra poderosa verdad. Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah explica cómo todos debemos tomar en esta vida una decisión en cuanto a la vida venidera. ¿Ha escogido usted ya su destino eterno? Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su aleccionador mensaje. ¿Dónde están ellos ahora? Estamos tratando de aprender lo que sucede cuando una persona muere. Todos hemos tenido la experiencia de perder a algún ser querido que muere. Me encanta lo que un niño dijo. Si se sabe dónde están, uno no los ha perdido. Y eso es verdad, pero ¿qué es lo que ellos atraviesan? ¿Cuál es la experiencia de la muerte para el creyente y qué sucede? Hablamos de ir al cielo y también sabemos que tenemos los servicios funerales en el cementerio, así que ¿cuál es la respuesta de algo que parece desconectado? Estamos hablando de eso aquí, en Momento Decisivo, y volveremos a eso en un momento. No olvide que mañana y el viernes vamos a hablar de por qué el cielo no será aburrido. Luego hablaremos de lo que nos sucede cuando morimos y de una remodelación extrema que la Biblia nos dice que atravesaremos en preparación para el cielo. Ahora, empecemos con la segunda mitad del mensaje. ¿Dónde están ellos ahora? Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Alguno de ustedes dirá, pues bien, ¿en qué parte de la Biblia dice que cuando uno muere va al infierno y hay llamas? Bien, aquí tenemos un cuadro de eso. Aquí, precisamente. En este lugar intermedio, el hombre estaba en tormentos y está en llamas. El rico, y observen que no está perdido debido a que fuera rico, sino como tampoco el pobre fue salvado debido a que era pobre. Se da por sentado en este relato que el rico no creyó en Jesucristo, en tanto que Lázaro sí, y debido a la fe de ellos, el destino de ambos estaba fijo. Ahora bien, en muchos aspectos, el rico y Lázaro habían cambiado de lugares. Observen lo que sucedió. El hombre orgulloso del tiempo se ha convertido en el mendigo en la eternidad. Aquel que en vida le negó al pobre una migaja de su mesa, ahora suplica una gota de agua. Aquel que en vida comía con esplendidez todos los días, ahora se contentaría con apenas una gota de agua para refrescarse su lengua. Está en un lugar de desdicha. Noten, en segundo lugar, que es un lugar de recuerdos. Esto es algo que es nuevo para muchos. Lucas 16:25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Este versículo nos indica que el Hades es un lugar de recuerdos. El hombre alzó sus ojos y vio a Lázaro y está consciente de lo que se ha perdido. Una de las torturas del Hades es mirar al otro lado del gran cisma o abismo y ver las comodidades y bendiciones de los que han recibido a Cristo. Pienso que por toda la eternidad al no creyente constantemente se le recordará lo que se perdió debido a que rechazó a Dios. Pienso que recordará los servicios en donde oyó el mensaje del Evangelio y en los cuales el testimonio del Espíritu Santo era fuerte en su corazón, pero él se alejó y lo rechazó. Y por toda la eternidad será una reproducción instantánea, vez tras vez, de nuevo en su mente, de que él tuvo la oportunidad, que él podía haberlo recibido, pero no lo hizo. Es un lugar de desdicha y es un lugar de memoria. Pero noten en tercer lugar, es un lugar de lamento. Lucas 16:27 dice: Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. escuchen el poder de la palabra de Dios. Es más poderosa que alguien que vuelve de los muertos, según lo dice Jesús. Ahora bien, el representante de los perdidos, que ahora está en el Hades, es el rico. Está vivo, está consciente, tiene todo el ejercicio de sus facultades, su memoria, y está en tormento. Ahora bien, sé que usted no vino para oírme hablar acerca de eso, pero tengo que decírselo a fin de que entienda el resto del relato. Así que ahí tenemos a las dos personas. Ahora, quiero que noten dos lugares. Notemos lo que sucede y permítame llevarle al lugar en donde están ahora. Primero que nada, un infierno intermedio. Es un lugar que no es el infierno último, sino que es el infierno de una manera intermedia. Observen esto. Hasta aquí, en lo que tiene que ver con los muertos que no son salvados, continúan en este lugar llamado Hades, el infierno intermedio, hasta un tiempo en particular en el futuro, en el juicio ante el gran trono blanco, en donde el Hades los entrega y son juzgados y echados al lago de fuego. Usted dice, ¿dónde está eso? Bien, quiero que lo lea conmigo. Apocalipsis capítulo 20, versículos 13 y 14. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esto es lo que sucede. Cuando una persona muere hoy y no conoce a Jesús, su cuerpo va a la tumba y su alma y espíritu van al Hades. Un día, después del juicio, el Hades, según las Escrituras, será arrojado al lago de fuego que es el infierno permanente, en donde hay llanto, lloro y crujir de dientes para siempre. ¿Creo yo en un infierno permanente? Permítame decirle que si no hay infierno permanente, no puede haber cielo permanente, por cuanto la Biblia dice más en cuanto al infierno en el Nuevo Testamento que lo que dice en cuanto al cielo. Hay un lugar así, y es un lugar al que nadie quiere ir. Usted puede decir, yo no creo eso, como si la realidad dependiera de sus deseos. Amigo y amiga mía, sea que usted lo crea o no, sigue siendo verdad, y va a ser un lugar a donde, hasta donde podamos ver debido a este rico, usted nunca va a querer ir y tampoco va a querer que algún ser querido suyo vaya allá. Así que ese es el infierno intermedio. Ahora noten, en segundo lugar, el cielo intermedio, el paraíso. Ahora usted tiene que realmente pensar con atención aquí. Todo creyente que murió antes de la ascensión de Cristo fue al paraíso. No hubo cambio en su morada hasta que Cristo ascendió al cielo. Algo sucede, muy dramático aquí, que a menudo los que enseñan la palabra de Dios se saltan, simplemente porque no pueden imaginarse la verdad de eso. Bien, resulta que yo creo en la Biblia, y cuando veo algo que no puedo imaginarme, simplemente me entusiasma más, porque la Biblia es un libro sobrenatural que habla de una vida sobrenatural acerca de un Dios sobrenatural que tiene un plan sobrenatural para sus santos sobrenaturales. Así que, si hay algo que no puede imaginarme, digo, vaya, está bien. Veamos qué es lo que tiene lugar aquí. Observen lo que sucede. Cuando un creyente muere en el Antiguo Testamento, su cuerpo va a la tumba y su alma y espíritu van a un lugar llamado paraíso. Pero cuando Jesús murió en la cruz, fue sepultado y resucitó, en el día de su ascensión algo cambió. Y quiero que observen Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esto es lo que la Biblia dice. Cuando Jesús ascendió después de su muerte, fue a la tierra y llevó cautiva la cautividad. Fue al paraíso y llevó consigo a todas las personas que estaban en el paraíso y los llevó consigo al tercer cielo. El paraíso ya no es un lugar intermedio. El paraíso es estar con Dios en el cielo. Jesús llevó a todos aquellos que estaban en el paraíso, a todo santo del Antiguo Testamento, todos los que habían muerto y creído en Dios antes de la ascensión. Cuando Jesús murió en la cruz, después de su muerte, fue al paraíso. Usted dice, ¿cómo sabemos que fue al paraíso? Me alegra de que lo pregunte. ¿Recuerdan lo que le dijo al ladrón en la cruz cuando murió? ¿Qué fue lo que le dijo? Hoy, Lucas 23:43, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo sabe usted que el paraíso sigue donde está? Bien, Me alegro de que haga esa pregunta también. Volvamos y recordemos que en 2 Corintios capítulo 12, versículos 2 al 4, ¿recuerdan lo que Pablo dijo en cuanto a su visión? Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Dónde está el tercer cielo? Está en el norte, es donde está Dios. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Dónde está el paraíso? Está en el tercer cielo. Cuando Jesús ascendió, llevó cautivo al paraíso. Lo llevó al tercer cielo. Así que, ahora, ¿dónde están ellos? Cuando el creyente muere, su cuerpo va a la tumba a dormir. Su alma no se va a dormir. No hay tal cosa como el sueño del alma. Permítanme decirles algo, amigos y amigas. Sea que usted sea cristiano o no, usted va a estar vivo en alguna parte para siempre. Su alma no se va a dormir. Su cuerpo duerme y el alma y espíritu van al paraíso. Ese es el tercer cielo, si usted es creyente. Ahora, probablemente usted piensa que ya hemos resuelto estos problemas. Sabemos a dónde va el no creyente, sabemos a dónde va el creyente, pero hay otro problema, y permítame decirle qué es. Este es el problema. Cuando el creyente muere, su cuerpo va a la tumba, y él va a estar con Jesús, no tiene un cuerpo, porque su cuerpo está en la tumba, y la resurrección no tiene lugar sino hasta cuando Jesús vuelve a la tierra. ¿No es eso verdad? Así que su cuerpo va a la tumba, su alma y espíritu van al paraíso. La resurrección de todos los creyentes no sucede sino en el rapto. ¿Qué sucede entonces al creyente entre la muerte y la resurrección? ¿Qué forma tomamos cuando morimos y la resurrección todavía no ha sucedido? ¿Se nos despoja de nuestros cuerpos y se nos lanza desnudos a la eternidad? Presten atención, porque esto es lo que sucede. Una persona muere, su cuerpo va a la tumba, su alma y espíritu al paraíso, pero ¿cómo existen en el paraíso? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? El cuerpo tiene que ser una parte de nuestra existencia porque nuestros espíritus anhelan ser vestidos. Ahora, aquí hay un pasaje de la Biblia que quiero que observe conmigo. Se halla en 2 Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Pablo dice que el espíritu humano fervientemente desea no ser desvestido. Eso quiere decir estar desprovisto del cuerpo, estar sin cuerpo. El espíritu humano desesperadamente desea no estar sin un cuerpo para este fin. Un cuerpo del cielo espera al creyente cuando muere. Ahora, ¿sabían esto? Usted tiene su cuerpo presente y va a tener un cuerpo resucitado, pero las Escrituras dicen que usted tendrá un cuerpo entre uno y lo otro. ¿No es eso interesante? La Biblia dice que cuando morimos siendo cristianos, y pienso que probablemente eso es verdad para algunos, cuando morimos siendo cristianos, nuestros cuerpos van a la tumba esperando la resurrección. Nuestra alma y espíritu van al paraíso para estar con Jesús, pero el Dios Todopoderoso nos da un vestuario, un cuerpo intermedio, que no es nuestro cuerpo resucitado porque la resurrección no ha sucedido todavía y no hay tal cosa como varias resurrecciones una tras otra. La resurrección sucede de una vez por todas. Así que, entre nuestra muerte y la resurrección, cuando recibimos nuestro cuerpo nuevo de resurrección, final, el Dios Todopoderoso nos reviste con un cuerpo de espíritu. No me pregunte cómo será, excepto que es una manifestación del espíritu en forma corporal. Así que incluso en el paraíso, ahora, podemos reconocernos unos a otros, podemos conocernos unos a otros, podemos tener compañerismo unos con otros. Y en última instancia, un día, cuando Jesús vuelva y la resurrección tenga lugar, recibiremos los cuerpos de Jesús. Voy a escribir un libro sobre eso, Cuerpos de Jesús, porque Él va a darnos un cuerpo que nos costará creer. En el Antiguo Testamento, Cuando una persona moría, su alma iba al Hades, su cuerpo iba a la tumba. En el juicio ante el gran trono blanco, el Hades será arrojado al lago de fuego para siempre, en donde no hay esperanza. Cuando un creyente muere, su cuerpo va a la tumba, él va al paraíso con su alma y espíritu. Pero Dios le da un cuerpo intermedio a fin de que no esté desvestido entre ahora y el día de la resurrección. En el día de la resurrección, su cuerpo sale de la tumba y en un momento es transformado en el cuerpo celestial permanente y juntos estaremos con el Señor. Ahora bien, eso es bastante, ¿verdad? Pero permítame decirle que hay una manera de lidiar con todo esto que es sencilla. Y es lo último que quiero decirles, y es que hemos hablado de dos personas y de dos lugares. Ahora quiero darle dos principios que realmente me entusiasman. Me encanta la teología, como probablemente ustedes saben. Y cuando tengo algo para lo que necesito hallar respuesta, estudio y estudio y estudio hasta que lo hallo. Y ¿saben lo que he descubierto? Nunca he tenido una pregunta que realmente haya investigado para la que no haya podido hallar respuesta en las Escrituras. Sé con certeza lo que sucede cuando una persona muere, a dónde va, cómo existen y lo que están haciendo ahora mismo. Pero en todo eso, por maravilloso que sea, no es lo más importante. Permítame decirle lo que he descubierto y no sé si pueda decírselo sin emoción. Después de sumergirme en todos estos pasajes acerca del hogar temporal y eterno del creyente, una verdad brota de las Escrituras y a mi corazón. El paraíso y el cielo y la nueva Jerusalén y cualquiera que sea el nombre que se pueda usar para describir ese lugar es secundario a esto. El cielo es un lugar en donde está Jesús. El cielo es estar con Jesús. Aquí tenemos la prioridad de la presencia de Jesús. Y sobre esa verdad, usted necesita colocar un estandarte, porque se lo martilla en nuestros corazones vez tras vez. Apostaría que usted no ha visto cuántas veces está ahí, porque de cierta manera aparece de manera casi subrepticia al final de los pasajes, pero permítame mostrarle lo que las Escrituras dicen y entonces me entenderá. Y tal vez piense, pues bien, no sé si comprendo por completo todo lo que el pastor Jeremiah dijo hoy en cuanto al cielo intermedio y al cielo permanente, pero una cosa sí entiendo y es que cuando muera, voy a estar con Jesús. Observen esto, con atención. Juan 14:3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No es cuestión de lugar. Es asunto de la persona. Cuando Jesús le aseguró al ladrón en la cruz, ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso secundario. Cuando Pablo les escribe a los filipenses acerca de la propia muerte, escribe, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. ¿E ir a dónde? ¿Al cielo? No, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses 1:23. Vez tras vez tras vez. ¿Alguna vez han visto esto? No es en cuanto al cielo tanto como en cuanto a Jesús. Es en cuanto a estar con Jesús. Ahora, ¿cuántos de ustedes concuerdan conmigo que donde quiera que sea, si Jesús está ahí, eso está bien conmigo? Donde quiera que Él esté, donde quiera que eso sea. Porque Él es el que murió por mí, Él es el que me salvó, Él es el que me ha dado vida más allá de lo que me merezco. Y si todo lo que usted quiere decir en cuanto a estar es que va a estar con Jesús, eso está bien. Simplemente llévenme donde quiera que sea. Simplemente llévenme para estar con Jesús. Ahora, necesito saber todas estas otras cosas porque es importante. Pero más importante es esto. Después de haber ido a gran detalle para explicar el rapto, el mismo apóstol Pablo lo resume con estas palabras. Dijo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:17. No sé si usted capta la bendición de esto. A mí me entusiasma mucho saber que Jesús, que camina conmigo todos los días, con quien hablo todo el tiempo, un día va a estar conmigo, yo voy a estar con él permanentemente en comunión personal, íntima. Richard Baxter lo dijo de esta manera. Mi conocimiento de esa vida es pequeño. El ojo de la fe es tenue, pero es suficiente que Cristo lo sabe todo. Y yo estaré con él. La prioridad de la presencia de Jesús. Y luego hay otra cosa que debo decirle y es la permanencia de las decisiones personales. Lucas 16:26. En el relato de estos dos hombres dice, además de todo esto, una gran cima expuesta entre nosotros y vosotros. Amigos y amigas, cualesquiera decisiones que tomamos en cuanto a la eternidad, las tomamos en esta vida. Este relato no es acerca del purgatorio, no hay tal cosa. Detesto herir sus sentimientos si usted ha creído eso toda la vida. El purgatorio es la enseñanza de que uno va a algún lugar de espera y que hay la posibilidad de que pueda salir de ese lugar y cambiar su destino. Eso no es cierto. La Biblia dice que cuando morimos, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Cualesquiera decisiones que tomamos en cuanto a la eternidad, las tomamos en el aquí y ahora. No hay segunda oportunidad después de la muerte, y si usted no ha tomado la decisión de confiar en Jesucristo, si no ha hecho su reservación para el cielo, será mejor que lo haga ahora, porque no tendrá ninguna oportunidad si muere antes. No importa quién le haya dicho que la tiene, la Biblia dice que no la tiene, y usted tiene que decidir a quién va a creer. El Señor Jesús dijo con toda claridad que podemos conocerle y pasar la eternidad con Él para siempre, pero sea lo que sea que hagamos, será mejor que lo hagamos ahora, porque este es el día de la oportunidad. Hoy es el día de salvación. 2 Corintios 6:2. Hace varios años, mi esposa y yo fuimos a Tuscaloosa, Alabama, para hablar en un desayuno de oración. Cuando llegamos para el desayuno, alguien me dijo que había un hombre que estaba esperando verme con algo para contarme, y no lo van a creer. Pienso que Dios me dio esta experiencia precisamente para este mensaje. Se llama Red, o sea, rojo. Y pude ver por qué. Tenía el pelo rojo largo, recogido hacia atrás en una cola de caballo que le caía hasta más abajo del cuello. Se veía como alguien cuya vida había sido dura. Y cuando lo conocí, supe que así había sido. Esto fue lo que me dijo. Me dijo, traté todo para hallar algo de paz aquí. Y al decirlo, se señalaba el pecho. No pude hallarla. Mi vida estaba cayendo en espiral y las cosas iban de mal en peor. Un día decidí, se acabó. Ya no voy a hacer esto más. Voy a quitarme la vida. Luego dijo, había conducido a mi trabajo tan a menudo que recordaba una cierta curva en la ruta que uno tiene que seguir, pero si se sigue derecho, había un árbol enorme, gigantesco, y si cerraba la curva y se estrellaba contra el árbol, todo se acabaría. Así que dijo, decidí que para quitarme la vida, todo lo que tenía que hacer era subirme al auto y conducir, digamos, a unos 120 kilómetros por hora. Así erraría la curva y me estrellaría contra el árbol gigantesco y acabaría con todo. Entonces me dijo, me subí al coche, encendí la radio y busqué una estación de rock y le subí al volumen, al máximo, a fin de tener el mayor ruido posible en el coche. Luego siguió, encendí el motor y puse el auto en marcha, pero por alguna razón la radio empezó a funcionar mal. No voy a repetir las expresiones que usó porque no se brindan para decirlas en un lugar santo, pero me dijo, eso me enfureció tanto que alcé el puño y lo estrellé contra la radio. Entonces dijo, cuando hice eso, su programa Turning Point en inglés empezó a oírse. Eso hizo que me detuviera por un minuto. Y usted estaba hablando del cielo y cómo ir al cielo y que Dios lo ama. No sé qué me golpeó, pastor, pero apagué el coche y ahí mismo oré y recibí a Cristo como mi Salvador. Y cuando oí que usted estaba viniendo a Tuscaloosa, quise venir y abrazarlo y decirle que voy al cielo. Estoy muy emocionado al respecto. Y está sirviendo en algún lugar en una misión y está ayudando a otros. ¿Sabe lo que aprendí? Aprendí que el Evangelio puede transformar a una persona en un momento, pero tiene que estar dispuesto a oírlo y a recibirlo. Y espero que usted no llegue hasta este punto antes de que esté dispuesto a abrir su corazón y decir, Señor Dios, tú tienes un plan para mi vida y yo quiero seguirlo. No solo incluye el cielo algún día, sino que también lo incluye hoy. Bien, Gracias por acompañarnos para el tiempo de enseñanza hoy. Recuerde que mañana y el viernes vamos a responder a la pregunta, ¿no será aburrido el cielo? ¿Por qué voy a querer ir al cielo? ¿No será aburrido? Hablaremos de eso mañana. Pienso que se sorprenderá de algunas de las cosas que consideraremos. Quiero recordarle también que durante este mes tenemos un flamante nuevo libro titulado Revelando los misterios del cielo. Los héroes de las Escrituras constantemente pensaban en el cielo y escribieron mucho al respecto. Hoy, usted no oye mucho al respecto, y si lo hace, por lo general es una pregunta o una crítica. Y sin embargo, el cielo es uno de los temas más alentadores de la Biblia. Es el lugar más feliz del universo, y usted debería saber más al respecto. Alguien me dijo una vez que la mayoría de cristianos pasan más tiempo planeando 2 semanas de vacaciones que planeando en cuanto al lugar en donde van a pasar la eternidad. Eso no es una buena idea. Así que busquemos todo lo que podamos en cuanto al lugar en donde nos dirigimos y también dónde están nuestros seres queridos. Hace que uno tenga un real sentido de fortaleza, valor y satisfacción eso de saber que los seres queridos que han conocido al Señor, su mamá y papá, así como mis padres y abuelos, están con el Señor en un buen lugar. Aprenderemos más de eso conforme avancemos en este mes. Gracias de nuevo por su sintonía y esperamos verle en esta misma estación y a esta misma hora, el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Dónde están ellos ahora? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Revelando los misterios del cielo en 11 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.